Esta es una historia que quiso ser otra y no pudo. Me había propuesto registrar con mi grabador el sonido ambiente alrededor de distintos lugares históricos de la ciudad en la que vivo, Buenos Aires, en Argentina. La idea de hacer un mapa sonoro me parecía interesante. En vez de compartir imágenes a través de la web con amigos de otras partes del mundo, podría enviar fragmentos de audio. Me propuse comenzar grabando el sonido alrededor de una postal tradicional, el obelisco. El monumento es un ícono de Buenos Aires, ubicado en el centro de la ciudad. Más precisamente en la Avenida Corrientes y la 9 de Julio. Un paso obligado tanto para los turistas como para la mayoría de los trabajadores. El monumento fue creado en 1936, durante el cuarto centenario de la fundación de la ciudad. Una imponente estructura de 68 metros de alto. Sin embargo, cuando llegué al obelisco, otra estructura montada en la Plaza de la República llamó más mi atención. Una carpa de 15 metros de largo por 5 de ancho. En la entrada, una bandera. Huelga de hambre por la urbanización de las villas miserias. Decidí entrar a la carpa. Enseguida me saludó una mujer de unos 50 años, fuerte y sonriente, a pesar de llevar 3 días sin comer. Se llama Dora Makoviak y pronto me contó de su vida. Bueno, yo soy Dora, vengo de la colonia Caureí, una colonia que está por la ruta 112 de Misiones, Argentina. Ahí el sistema de vida nuestro era cortar, plantar pinos para la exportación y paraíso. Cuando el paraíso se cortaba las maderas gruesas, que eran para hacer tablas, tirantes, lo que sea, lo que quedaba de las ramas se cortaba para leña, para exportar hacia Buenos Aires y donde se lo requerían. Después de un tiempo era muy sacrificada la vida, me fui a vivir en Puerto Iguazú, Misiones. Y bueno, ahí en Misiones, en Puerto Iguazú también, la vida no es muy fácil porque se requiere mucho, que no hay mucha cosa para hacer. Si no vas a trabajar en la zona turística donde puedes trabajar en hoteles o algo así, no hay una fábrica que vos puedas decir vas a trabajar en una fábrica. En la vida de Dora, el desempleo fue el motivo para migrar de su pueblo hacia un centro urbano. Los casi 1.500 kilómetros que recorrió para buscar trabajo en Buenos Aires son los mismos que recorrieron cerca de 200.000 misioneros hacia fines de la década del 90. 200.000 personas son el doble de la capacidad del Maracaná, el estadio de fútbol más grande del mundo. Bueno, me vine para Buenos Aires hace 15 años y me vine en Avellaneda a vivir en alquiler y trabajando en quehaceres domésticos. Después fue subiendo el alquiler, yo me vine con, éramos 6 o somos 6 todavía en nuestra casa. Después no pudimos más con el alquiler, cuando ese eran más chicos, el sueldo no alcanzaba, los trabajos variaban. Fue una crisis muy grande la del 2000-2001, donde nos manteníamos con el trueque. Y bueno, alcancé a cobrar un plan de jefas de hogar, pero muy pesada la vida, muy pesada, muchísimo. Entonces surgió como la posibilidad de ir a vivir en la Villa 31. La Villa 31 es la más grande de la ciudad de Buenos Aires. Está ubicada en el barrio de Retiro, donde se encuentran la terminal de ómnibus y las cabeceras de las principales líneas ferroviarias. Es el punto obligado de entrada o de salida a la capital. En la Villa 31 viven 40.000 personas. La cancha del club Boca Juniors llena. La población se duplicó en los últimos 10 años. Las casas son de material y techo de chapa. En muchos casos, las familias no cuentan con servicios básicos como luz, gas y agua. Así vive un 18% de la población de la capital argentina. Ante la falta de respuestas del Estado, a pesar de existir legislaciones y derechos universales para garantizar la vivienda a la población, los vecinos de las villas comenzaron a organizarse con la ayuda de movimientos sociales. Empezaron a hacer educación, talleres de derechos humanos, unos compañeros jovencitos que eran estudiantes en las facultades. También bajaban diferentes clases de estudiantes y proponía hacer reuniones. Y bueno, con los talleres de derechos humanos fuimos aprendiendo bastantes cosas y entonces sentimos la necesidad de organizarnos, de participar en un comedor. Primero por la necesidad, segundo, participar en un comedor por un plato de comida es por necesidad. Y bueno, pero de ahí fuimos pensando que podíamos exigir nuestros derechos, que podíamos cortar calle, reunirnos, exigir nuestros derechos. Y así fuimos organizándonos con los vecinos. Escuchando a Dora, empiezo a entender los motivos de esta carpa instalada junto al obelisco. Los vecinos de las villas quieren que sus voces se escuchen en el centro de la ciudad. Voces que callaron durante años, ahora forman parte de la postal sonora de este espacio histórico. Bueno, cuando nos reuníamos, hacíamos piquete, por ejemplo, y como que no nos daba mucha solución. Queríamos reuniones, no querían escuchar a los vecinos, porque el gobierno está acostumbrado a tratar con los punteros, que son los delegados, que están con ellos. A ellos sí le da puesto de laburo, ganan bien, a ellos sí tienen lindas casas, pero lo demás no le importa. Entonces ahí pensamos como abrir un espacio de que pudiera integrar gente de otras organizaciones también, porque las organizaciones están en los barrios. Y queríamos romper con eso de, bueno, yo pertenezco a otra organización, no me puedo juntar con vos. No, porque las necesidades son iguales, todos pasaban por lo mismo. Entonces dijimos, bueno, armemos una corriente villera independiente para que todos los vecinos puedan participar como vecinos y plantear sus necesidades. Como por ejemplo, me falta cloaca, no me llegó la cloaca hasta mi casa, tengo pozo, el desagotador no viene a desagotarme. Y entonces así los reclamos y fuimos viviendo en otras villas también las mismas experiencias, las mismas situaciones que nosotros estábamos pasando en la 31, 31 bis, pasaban otros vecinos de otras villas. Entonces cuando nos fuimos conociendo y fuimos dando cuenta que había muchas villas que también tenían el mismo problema, y así fue que nos juntamos y le hicimos crecer la corriente villera con ese espíritu de ir pidiendo lo que nosotros necesitamos, al menos para vivir un poquito mejor en nuestros barrios. Urbanización. Esa palabra clave que leo en banderas y folletos de difusión en la carpa. Urbanización. La urbanización se trata de obras públicas para que las calles sean más transitables. Se trata de servicios básicos. Se trata de tener medios de transporte al alcance y posibilidad de empleo en las mismas villas. Pero la demanda no es solo material. Se trata también, dice Dora, de sentirse parte de la ciudad. A mí me interesaría que piensen en la villa como si fuera una parte más del resto de la ciudad. Que no nos excluya tanto, que no discrimine la gente de la villa, porque son gente laburante los que están adentro de la villa. Y sí, que pongan fábrica, qué sé yo, que pongan las necesidades básicas dentro de la villa también. Como se pone un mercado central allá en Los Añares, podría haber un mercado central cerca nuestro, para que nosotros no tengamos que pagar flete, boleto, ir allá y convertirnos en un burrito si queremos traer algo más económico a nuestra casa. También como pensarlo de que puedan socializar las necesidades de la gente y que se plante también ahí adentro de Retiro. Por ejemplo, tenemos un muerto, ponele. Nosotros tenemos que salir afuera del barrio a contratar para hacer un sepelio, para comprar un cajón para nuestros muertos. ¿Y por qué no abrir una carpintería adentro y enseñar a nuestros pibes que ellos lo puedan hacer? Porque además de enseñarlo, sería útil. En la carpa encuentro otro volante informativo. Es de una organización que se llama Proyecto 7 y fue fundada por personas en situación de calle. Los datos que comparten demuestran una gran paradoja urbana. Sumado al 18% de la población que sufre problemas de vivienda, se suman 17.000 personas que directamente no tienen casa y duermen en paradores o directamente en las veredas. ¿Cuál es la paradoja? Que en la misma ciudad hay 340.000 viviendas desocupadas. 340.000 viviendas desocupadas. En la ciudad de Buenos Aires, el 24% de las casas están vacías. Saludo a Dora y salgo de la carpa. Pienso tantas cosas que olvido grabar el ambiente del obelisco para mi proyecto. Migración interna, desempleo, sin agua, organización, estadios gigantes repletos de pobreza. Margen, centro. Dormir en el asfalto. Seis personas dentro de un ambiente, casas vacías. Camino a Buenos Aires y veo centenares de edificios modernos. Cae la noche y las ventanas de esas nuevas construcciones permanecen a oscuras. ¿Cómo puede haber departamentos vacíos y necesidad de vivienda al mismo tiempo? Pienso en mi propia situación, o la de muchos de mis amigos y compañeros de trabajo de la ciudad. Todos somos de clase media, sin embargo, también sufrimos el alto valor de los alquileres y muchos tuvimos que mudarnos de barrios que se superpoblaron de grandes emprendimientos comerciales que encarecieron la zona. En una radio comunitaria de mi barrio, escucho por primera vez en un medio de comunicación que se aborde esta problemática que sufre tanta gente y sin embargo parece invisible. La persona que habla es Jorge Abasto, integrante de la Coordinadora de Inquilinos. En la ciudad de Buenos Aires hay 500.000 personas viviendo en emergencia habitacional, en el país hay un déficit de vivienda de 3 millones de unidades. Sin embargo, por una buena parte de los sectores medios, inclusive sectores que de alguna manera lo sufren, esta problemática está estigmatizada, ¿no? Hay una mirada discriminadora sobre la persona que sufre este tipo de problema. Cuando te insisto, aunque de distinta manera, un amplio sector de las capas medias lo sufren. Entonces hay que dar un gran debate para tratar de romper esa barrera, entre los sectores por ahí más bajos que tienen estrategias de acción directa, de ocupar tierras, de ocupar casas, estrategias obligadas, y los sectores medios que también sufren la problemática de otra manera, pero que sin embargo discriminan, me parece que hay que romper esa fractura y construir una gran alianza social que impulse una profunda reforma del mercado de tierra e inmueble en la Argentina. Entre los folletos informativos que me llevé de la carpa, hay uno firmado por la Proto Comuna de Caballito. Un grupo de vecinos históricos de este barrio de clase media en el centro geográfico de la ciudad. Suelen realizar marchas y actividades para denunciar que la construcción indiscriminada de edificios empeora la calidad de vida en el barrio. Menos sol, más tránsito, menos espacios verdes, más centros comerciales. El problema habitacional de la ciudad no afecta solo a las clases bajas. Conversando con Gustavo Desplats, un integrante de la organización, asoma una variable clave para entender la transformación urbana de Buenos Aires. Hay una variable en la economía que tiene un rendimiento muy superior por los demás, que es la producción de soja. Y eso hace que haya personas que tienen una capacidad de ahorro fuera del marco del ahorro nacional. Esta cantidad de dinero que tienen las personas que están produciendo soja ha traccionado el mercado de la construcción. Están capacitados para seguir traccionando el mercado inmobiliario pagando cantidades de dinero que van de 2.000 a 3.500 o 4.500 dólares el metro cuadrado, que después lo que hacen es subir la valuación de las propiedades en general y después eso se traslada a alquileres. Con lo cual, personas que vivían en Caballito tienen que irse a vivir a Barraca. Como el precio de la propiedad va por ascensor y el precio del salario va por escalera, cada vez hay más distancia o se necesitan más salarios mínimos para poder acceder al metro cuadrado de vivienda. Y eso trasladado al alquiler implica que muchas personas tengan que ir abandonando el barrio en el cual vivieron históricamente porque no pueden pagarlo, porque ahora el lugar vale el doble de lo que valía 10 años atrás. 2 de cada 10 personas que uno ve caminando por la calle de Buenos Aires tienen necesidad de vivienda social. Y 4 de cada 10 tienen necesidad de vivienda porque 2 necesitan social y 2 necesitan vivienda económica o primera vivienda porque alquilan y necesitan, tienen un derecho constitucional a tener vivienda propia. O sea que casi la mitad de los porteños necesitan vivienda y no tuvieron nada que ver en este modelo de crecimiento que es para pocos. Hay una variable en la economía que tiene un rendimiento muy superior por los demás, que es la producción de soja. Que es la producción de soja. La soja. La plantación que ocupa el 70% de las tierras agrarias en Argentina. ¿Puede ser que un modelo de producción del campo esté generando parte de los problemas de vivienda en los centros urbanos? Pocos inversores en esta cosecha que ganan mucho dinero. Una parte de ese dinero lo utilizan para comprar departamentos nuevos, porque el ladrillo, a diferencia del dinero, no pierde valor, sino que aumenta. ¿Puede ser que un departamento vacío sea una caja de ahorro e inversión en una ciudad donde faltan casas? Investigando, encuentro un dato del Ministerio de Agricultura que me llama la atención. La soja emplea en promedio a una persona cada 500 hectáreas. Esto quiere decir que la soja se expande por el campo argentino, expulsando a pequeñas familias productoras. Pienso en Dora, a quien conocí en La Carpa, y me contó de la falta de empleo en su tierra y cómo terminó viviendo en una villa miseria de la capital. La soja. Mucho dinero en pocas manos, inversión en viviendas urbanas que quedan vacías, expulsión de campesinos, migraciones de estas familias corridas de su tierra que terminan viviendo precariamente en la ciudad. Como si fuera poco, me entero que en las plantaciones de soja se utiliza glifosato, un agroquímico tóxico que está prohibido en gran parte del mundo. Incluso hay un pueblo en la provincia del Chaco, en el norte argentino, donde se hizo una encuesta que comprobó que más del 30% de la población tiene un familiar que padece cáncer a partir de la aplicación de glifosato en las plantaciones de transgénicos que rodean al pueblo. Uf, empecé yendo al obelisco para grabar un sonido y ya estoy buscando quién me puede ayudar a entender este fenómeno de una planta que en vez de flores saca departamentos de lujo vacíos, enfermedades y casas precarias a la vez. Resulta que la soja argentina abastece el 10% de la demanda china. 6 millones de toneladas anuales. De ese total, el 80% se utiliza para alimentar a cerdos y pescados en el país asiático. ¿Es posible que la soja contamine y enferme, expulse a pequeños productores, genere problemas de vivienda en las ciudades y concentre la economía en Argentina solo para engordar animales en China? La hipótesis que empiezo a elaborar me lleva directamente a los estudios que realiza el Grupo de Reflexión Rural. Quien me ayuda a entender que esta teoría puede no ser del todo alocada es Jorge Rulli, fundador de este espacio. Nadie como los argentinos tiene una ingesta de transgénicos. Y esto implica la posibilidad de que nosotros hayamos sido convertidos en un laboratorio por parte de Monsanto, dada que ninguna población en el mundo ingiere transgénicos como nosotros. Habría que repetirlo todos los días. Esto implica la posibilidad de un genocidio planificado. Y bueno, porque estamos comiendo una enorme cantidad de soja transgénica en todo lo que comemos. Cualquier galletita, el pan, las medialunas, los fideos, los caramelos, el geniol, la aspirina que consumimos, todo tiene transgénico. Es imposible no ingerir, incluso aquellos que estamos muy preocupados por la alimentación de nuestras familias, es imposible que no consumamos soja transgénica porque está todo preparado a través de las cadenas agroalimentarias para que tengamos que ingerir soja. No es solamente que los animales, los chanchitos se alimentan y las gallinas se alimentan con soja, sino que estamos ingiriendo soja en todo lo que comemos. Se me parece muy grave Y vuelvo al tema principal. El modelo productivo a nosotros nos ha colonizado. En tu introducción vos hablabas de la enorme cantidad de gente que ha sido desplazada del campo a la ciudad, de las deficiencias de salud de los argentinos. O sea, ¿cómo podemos distanciar estos efectos de la causa material que es el modelo productivo, donde nosotros solamente producimos soja, megaminería, pasta de papel, es decir, siempre enormes monocultivos que saquean nuestros recursos naturales, que nos dejan sin suelos, que expulsan la población de los territorios? O sea, es una política realmente decidida, planificada, que nos lleva a una situación de colapso. Ahora entiendo que la demanda de Dora y sus vecinos en la carpa del obelisco tiene una raíz muy compleja. No se trata solamente de la necesidad de obras públicas en barrios urbanos. Argentina tiene un modelo productivo agrario que, así como genera divisas, riega de conflictos todo el territorio nacional. Jorge me pone en contacto con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, una red local que a su vez se relaciona con organizaciones similares en toda Latinoamérica. En la provincia de Mendoza, a 1000 kilómetros de mi casa, me atiende Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Debemos pagar la asignación universal por hijo, debemos pagar un montón de programas sociales debido a la misma pobreza que genera la exclusión del campo, ¿no? Es decir, el modelo sojero excluye masas de campesinos, de trabajadores del campo hacia las ciudades, y son esas mismas familias las que luego hay que asistir. Por lo tanto, digamos, hay un problema estructural que debemos resolver. Por supuesto que en el marco de modelos de transición sostenemos que existen modelos de agricultura que también generan ingresos, generan empleo, generan alimentos, y en el marco de una relación con la naturaleza y con la salud humana diferente, ¿no? Todo parece estar conectado. No hay problemas de las clases bajas urbanas por un lado y de las clases medias por otro. Tampoco problemas de la ciudad aislados de los conflictos rurales. Dora, dándole de comer a su hijo rodeada de basura en la Villa de Retiro, es Gustavo, marchando contra la construcción masiva de edificios que luego quedan vacíos. Gustavo es a su vez Sofía, luchando en el campo contra esos agrotóxicos que enfermaron a su familia. Sofía es Dora, que es Diego, expulsado de su tierra, y soy yo, o vos, comiendo químicos sin saberlo. Por suerte, todas las personas, todas las organizaciones que conocí, piensan propuestas junto a sectores del Estado que reconocen los conflictos. Jornadas colectivas de urbanización, impuestos a quienes dejan departamentos vacíos para generar un fondo que permita la construcción de vivienda social, planes de agricultura familiar en el campo, discutir la soberanía alimentaria, producir comida agroecológica que pueda ofrecerse en redes de comercio justo y ferias artesanales, y tantas cosas que ya se intentan y existen. Pensar que todo esto comenzó queriendo grabar una postal sonora de mi ciudad. Ahora siento que hay otras prioridades. Quizás en un tiempo pueda registrar el sonido de un pueblo más justo, más sano y más feliz.